Hola, ¿cómo estás? Bien, buen día, gracias por llamar. Bueno, qué difícil, ¿no? Qué situación compleja. Sí, son situaciones complejas, situaciones que se viven de distinto modo, son situaciones que tienen que ver con la conflictividad social, con lo que siempre decimos que la escuela es la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Y que, bueno, es necesario tener digamos, la escuela se ha complejizado profundamente hace mucho y mucho más en tiempos donde la situación socioeconómica se vuelve cada vez peor, no solo para los padres, sino para los docentes, los trabajadores y para los padres en general. Y bueno, estas son situaciones que nosotros siempre le decimos. Son situaciones de manifestaciones de violencia que se dan en la escuela, pero no que no nosotros insistimos siempre en no llamarlas de violencia institucional, porque se da en cualquier otro claro, sí, ámbito público. No es ajeno de lo que está pasando en la sociedad, eso se entiende perfectamente. Por supuesto, ¿no? Y no es tampoco, me parece, se menciona la escuela, la ubicación y demás, no es la única escuela, tampoco se trata de estigmatizar esa escuela, no, a esos alumnos, nosotros a ese barrio. Pedimos absolutamente resguardo, es más, pedimos, ayer no fui yo, fueron otras compañeras, incluso fue la secretaria gremial, la secretaria de educación, hablaron con los directivos también, ellos se están pidiendo y eso es lo que se va a pedir. Por un lado al ministerio, la posibilidad, como siempre hacemos, de que haya una posibilidad de estar en jornada institucional, de que el tema pueda abordarse y que estén todos los compañeros y compañeras presentes, que el ministerio acompañe. Nosotros urgentemente lo que estamos siempre decimos es que debe haber un trabajo en red con otros ministerios, con las municipalidades, digamos, la asistencia a los niños, niñas, jóvenes, son indudablemente quienes están peor, los castiga toda la situación de vulnerabilidad que hay. Entonces, en ese caso, nosotros no queremos ni estigmatizar la escuela, la institución, o a los chicos, sino más bien buscar una salida que permita que de alguna manera, por un lado, haya un apoyo y una contención. Nosotros siempre decimos esto de la escuela sola no puede, los docentes solos no pueden. Y no llegar a esta situación, trabajar sobre la prevención, trabajar con muchos, con cargos, con una cantidad de recursos humanos que permita a profesionales y que atiendan la vulnerabilidad que tiene la familia, que tienen los jóvenes y, por supuesto, que adentro de la escuela estén los elementos necesarios para poder decir, bueno, que esto no pase. Igual, indudablemente, a veces estas situaciones desbordan, pasa como un accidente. Se pueden tener prevenciones, pero puede suceder una situación igual. Lo que no quiere decir que en el contexto actual, vuelvo a insistir, no solamente pasa acá, pasa en otros lugares. Hemos vivido situaciones problemáticas este año como muchos años atrás. Y la verdad que la creación de cargos, la necesidad de que se trabaje con grupos de alumnos chicos, la necesidad de que haya equipos de profesionales que estén acompañando la tarea del docente en el aula, la necesidad de que los directivos estén acompañados por los coordinadores, que las coordinaciones tengan también más recursos humanos en sus coordinaciones para poder acompañar. La coordinadora, para quien está escuchando, es una especie de supervisor que trabaja sobre el acompañamiento a un grupo de escuelas. Claro. A veces también ellos se ven desbordados. Así que nosotros también por el lado del docente, en este caso, siempre lo que se trata es de esto que estamos pidiendo hace mucho tiempo, el resguardo y la reparación, es decir, la posibilidad de que, primero, que son accidentes, en este caso es un accidente laboral, que tenga toda la protección desde el punto de vista psicológico, porque esta situación accidente laboral, así se cataloga, así incluso ante las denuncias también, porque nosotros insistimos mucho en que estas situaciones en el trabajo docente son situaciones a las que se está expuesto no de la misma manera que en cualquier otro trabajo. Acá se trabaja con grupos humanos como lo hace un trabajador o trabajadora del área de la salud. Por eso también hablamos del resguardo y reparación y por eso Siempre tratamos de asesorar de que estas situaciones se pasen como accidente laboral, porque son cosas que son eventos que suceden dentro de las instituciones escolares y justamente en el lugar de trabajo. Independientemente de eso. Es preocupante, aparte, porque Noemí, me parece que, a ver, hay violencia. Es así, hay violencia en las escuelas, como lo hay, insisto, también yo considero lo mismo, ¿no? Como lo hay en toda la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Por suerte me estás contando acá cuáles son las que tienen los docentes. Pienso en aquellos alumnos que quizás no tienen un perfil para anteponerse a estas situaciones. ¿Cómo la manejan? Y que no se hacen públicas y que se dan todos los días, ¿no? Es muy complicado también. No, por eso, es muy complicado y los más vulnerables son los niños y jóvenes. Esto está absolutamente claro, es decir, de ninguna manera se puede estigmatizar a la juventud frente a estas situaciones, sino a la vulnerabilidad, probablemente no están teniendo o no está la contención y la necesidad concreta para que estos alumnos tengan que reaccionar de esta manera violenta. Así que indudablemente ahí tiene que poner mucho el Estado, tiene que garantizar esa ley de niñez y adolescencia en donde los chicos tienen que tener fundamentalmente todo lo que tiene que ver a sus derechos, la comida, la vivienda, la asistencia en salud, la cuestión recreativa es fundamental, el deporte. Entonces, después que esté todas esas necesidades básicas satisfechas, empezando por la comida y la vivienda, creo que seríamos, y una sociedad más igualitaria seguramente no sería tan violenta. Claro. Una fuerte presencia del Estado, un fuerte acompañamiento, no solo del área de educación, vuelvo a insistir, desde el área de desarrollo social, desde los propios municipios, pero bueno, nosotros sabemos que estamos en un momento, por lo menos esto desde la organización gremial así lo sostenemos, de profundo ajuste, donde al revés, digamos, lo que se está dando es un retiro del Estado en muchos casos, se trata de ajustar por distintos medios, y bueno, esta asistencia, yo vuelvo a recordar que por programa socioeducativos venían de nivel nacional muchísimos recursos financieros destinados específicamente a las escuelas para desarrollar todo este tipo de actividades. Aquí algo se está manteniendo en la provincia de La Pampa, pero no en los mismos en las mismas condiciones que se hacía antes. Y esto hacía que también, más allá de que alguien puede estar escuchando y puede decir, pero antes también pasaba. Es cierto que pasaba. Pero en realidad nosotros nos encaminamos a una situación mucho más difícil y mucho más violenta a medida que justamente la sociedad está sufriendo desempleo, está sufriendo esta cuestión de salarios que no alcanzan para las condiciones mínimas, está sufriendo el deterioro del Estado, el retiro del Estado para aporte en recursos a la educación y a la salud. O sea, esto se va a complejizar, esto ya lo vimos en la década del 90 y de todas maneras quiero decir, no quiero tomar un hecho puntual como demostración de cómo de la situación social, pero sí quiero decir que exigimos al gobierno en que se tomen las medidas, los recursos, se retome una tarea de trabajo interministerial que acá se estaba haciendo en la provincia de La Pampa. Y fundamentalmente, y en estos casos puntuales, que se asista con mucho acompañamiento institucional, es fundamental. Las escuelas después de estos hechos quedan muy, podríamos decirle, vapuleadas, quedan realmente en una situación de shock. Y es necesario que, y por supuesto las familias, esto ni hablar. Noemí, volviendo al caso puntual, ¿este caso se hace público o se hace la denuncia porque se viraliza por un video o ya estaba hecha la denuncia? No, yo esto no te lo sé decir, claro. Porque vuelvo a decir... Porque nos enteramos del caso, digamos, por el video que empieza que a circular. Sí, lo que pasa que, claro, si hoy este tipo de cuestión de las redes permite que, bueno, se viralice rápidamente... Y también esto no hace nada bien porque está de alguna manera la identidad de los jóvenes que están en el lugar, sí, de la propia trabajadora de la educación. Sí, es cierto. Así que, bueno, esperemos que esto no se viralice, porque en realidad lo que viralizar y mirar estos hechos de violencia no es lo que soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es... No, pero aparte se viraliza, se identifica a los chicos, y yo he leído barbaridades entre ayer y hoy. Claro, y además, ¿no? Sí, hay una cuestión desde el punto de vista de después de las opiniones en los medios, donde además la opinión puede ser anónima, que se dicen realmente barbaridades. Y bueno, está bien, hay libertad, pero decimos, lo que uno trata es, nadie quiere vivir en una sociedad violenta, nadie quiere encontrarse con un hecho de violencia, ni mucho menos que sufra ningún niño ni ningún joven en nuestra provincia, ni en nuestra ciudad, ni en ningún lugar del mundo. Así que la verdad que esto no hace bien mirarlo, menos replicarlo, sí encontrar soluciones y tomar definiciones urgentemente. Yo insisto, lo que hemos pedido y lo que han pedido las compañeras que fueron al ministerio es justamente la intervención rápida, el acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras de la educación y la posibilidad de que se pueda hablar, porque aunque parezca mentira a veces en las instituciones, estos como otros hechos están en los medios de comunicación, están prácticamente media sociedad enterada de esta, y adentro de las escuelas por ahí no ha alcanzado a entenderse qué es lo que pasó, ni nosotros hemos llegado a escuelas donde hay docentes que todavía no se han enterado de lo que sucedió adentro de la institución. Porque, bueno, cada cual está, la situación del trabajo docente en el secundario es a veces tener hasta 5, 6 y 7 escuelas, con lo cual puede ser que muchos trabajadores docentes de esa institución recién hoy se estén enterando de lo que pasó ayer. Por eso es que pedimos la jornada institucional, la posibilidad de el tiempo institucional para debatir, para reflexionar, para buscar soluciones en conjunto, pero siempre con el acompañamiento del Estado. Lo mismo para las familias, lo mismo para el grupo de alumnos que intervino en una situación tan difícil y tan violenta. Sí, sí, que insisto, los compañeros fueron quienes interrumpieron, ¿no?, ese ataque. Por supuesto, porque los grupos, los jóvenes en esto hay que escucharlos, hay que darle la palabra. También están atravesando seguramente situaciones muy difíciles en su familia y es necesario también un gran acompañamiento a los jóvenes. A estos y fundamentalmente buscar, vuelvo a insistir, herramientas para prevenir, para que estas cosas no pasen, que sería lo fundamental. Noemí, para cerrar, ¿cómo está la docente? Por eso te digo, desconozco la situación bien particular de la docente, okay. Se lo advertí a la productora. Ayer estuvo otra de las docentes de la escuela, no en particular ella, en el sindicato. Sé que han tomado por distintas vías conocimiento, pero en particular y personalmente no estuve con la docente que protagonizó ese hecho. Noemí Tejeda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Las 40 en Radio Kermés. Soñé que andaba.